difícil. Sí. Es difícil escribir cuando tienes tanto que decir y no encuentras las palabras. Cuando estás ante la hoja en blanco y no sabes por dónde empezar. Cuando hace unas pocas horas has visto a tu madre tras un cristal intentando sonreírte y ser fuerte mientras ves el cansancio y la tristeza de sus ojos. Es complicado transmitir los sentimientos que esto conlleva. Describir la cárcel sin caer en obviedades o extenderme demasiado. Han pasado 5 años desde el 4 de febrero del 2006 y no sabría ni definir cómo han transcurrido. Ahora sigo aquí, entre algo y hormigón, luchando por mantener esa parte de mí que me hace ser quien soy. Esa parte de mí que hace que me duela cada segundo de encierro lejos de los míos. Que me cuesta, que me invita a levantarme y seguir con mi frente en alto. Que me recuerda que no estoy solo. Esa parte que me recuerda lo importante que es cómo nos enfrentamos ante lo que nos hace, lo que nos toca vivir, y no tanto los sucesos que nos abruman, que se puede ser libres entre rejas mientras miles de personas se creen libres sin serlo, encadenados a sus rutinas y prejuicios, presas de su ignorancia y egoísmo. Es duro darse cuenta que la cárcel forma parte de tu vida, es duro aclimatarse a estos patios y pasillos, a sus desdichas y miserias. Sin embargo, es necesario para seguir sonriendo y darse cuenta de que aún en los sitios más insospechados hay espacio para la alegría, la complicidad y la amistad, la desobediencia y la dignidad. Es necesario para ver cómo, a pesar de los esfuerzos por subyugarnos y amansarnos, no logran resquebrajar nuestro espíritu ni nuestros deseos de ser salvajes, para refregarles en sus caras cómo, a pesar de sus intentos de separarnos, nuestra amistad y unión es algo que nunca lograrán derribar por más muros que erijan, por más barrotes que solden en mi ventana. Ahora, tras más de 3 años entre rejas, me deniegan las salidas basándose en que siempre he defendido mi inocencia y mi forma de pensar. Pero ¿cómo quieren que piense si ellos mismos me han mostrado lo podrido que está todo? ¿Cómo esperan que admita algo que no he hecho? ¿Cómo piensan que actúe cuando lo único que me han enseñado es a odiar? Me niego a ser como... a ser sumiso y obediente, a responder sí señor como un autómata. Me rehúso a ser domesticado. Ahora me etiquetan como antisistema y se esfuerzan en hacerme creer que por ese hecho merezco un castigo más severo. El antisistema hoy en día es aquel o aquella que le recuerda a la sociedad cuáles son los valores que ésta dejó de defender hace años, si es que alguna vez lo hizo. No deja de ser paradójico que nos castiguen por ello. Supongo que el poder es demasiado orgulloso para admitir sus defectos, más aún cuando quien les pone el espejo en la cara es un inmigrante sudaca en la cárcel. A pesar de todo, sigo sonriendo y soñando. A veces imagino que no hay nadie lo suficientemente arrogante como para juzgar a otro y menos aún para condenarle. Que nadie juega a ser Dios. A veces imagino que no hay muros ni fronteras, que los patios no son cuadrados y la gente no viste uniforme. A veces imagino que mis amigos no tienen por qué contentarse con verme tras un cristal, que no hay necesidad de estar aquí escribiendo en una fría celda para decirles lo que pienso, que estoy con ustedes ahora mismo enfrente vuestro y, no podemos, y nos podemos abrazar, podemos llorar y brindar juntos. A veces cierro los ojos e imagino el día en el cual la libertad no será luchar día a día, todas horas y entre y contra viento y marea, sino relajarse y dejar que las cosas fluyan en paz. Es en esos momentos en los que me doy cuenta de que saldré de aquí con la dignidad intacta y podré decir que a pesar de los años en los que me retuvieron y secuestraron en una celda, a pesar del dolor y los muros que me rodean, nunca me han tenido. Siempre junto a ustedes, siempre libre, Rodrigo Lanza. Oh, wow.